Buen día, buen día para hoy, para la audiencia. Francisco, estamos algo preocupados tras las declaraciones de Silvio Ábalos sobre la decisión de instalar en el Tren Lechero, según él, oficinas con objetivos absolutamente ajenos, calificado de bochornoso. Es más, él te mencionó durante la entrevista que tuvimos con él estos días, y queríamos tener la versión de ustedes. ¿Qué hay? ¿Efectivamente se tienen oficinas con objetivos absolutamente ajenos, como dice Ábalos? No sé, no lo voy a hacer en el video. Ahora me estoy entendiendo. Pero, ¿cuál es la pregunta completa? Si existen oficinas con objetivos, o sea, que si existen oficinas que nada tienen que ver con el Tren Lechero en el Centro Cultural. Lo que yo sepa, no, absolutamente. El Centro Cultural es un lugar histórico, es un patrimonio, y nosotros como dueños de casa, entonces tenemos responsabilidad justamente a eso. Tenemos que salvaguardar los intereses, porque hay que tener en cuenta que cuando ahora se declara patrimonio nacional, se trata todo el Paraguay. Y si bien está en nuestra comunidad, apenas como ciudadanos responsables de velar por ello. No, el Centro Cultural está bueno de cabo. Había sí en algún momento una suerte de posibilidad de firmar convenio, y el tipo cubo que siempre tiene que estar presente, que te doy, que me das. Parte de ese convenio necesitaba un espacio para el desarrollo de un programa para microemprendedores. Y ahora que recuerdo, un colega tuyo me dijo, es cierto que van a meter empresarios. Y cuando uno cambia la palabra, cambia el concepto de la cosa. Para microemprendedores. Y ese espacio eventualmente en algún momento se habrá analizado utilizar allí algún espacio dentro del centro cultural. Pero eso no es así actualmente. De hecho, ese proyecto está parado. Eso, de algún modo, mira, nos deja más tranquilo, porque obviamente el objetivo debe de ser siempre mantener la esencia, ya que se trata de uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad, y me imagino que de algún modo también está celoso por el mismo, en el sentido de velar como agente cultural, porque recordemos que sos un músico renombrado que ha aportado, que aporta a la comunidad. Entonces, desde esas expectativas, siempre también, y agrego esto, Francisco, se espera mucho de vos. Ah, caramba. Recuerdo cuando se iba a ingresar a una organización, dentro de los requisitos estaba la conversación con los líderes y me preguntaron qué se espera de esta organización. Yo recuerdo que en aquel entonces reflexionaba el 90% del padecimiento al ser humano, digamos, espera. Realmente yo estoy, sin lugar a dudas, no por un salario, porque a palabra más palabra menos, con una presentación y con el Oviedo, en una hora yo puedo entrar a la temperatura para los demás y me puedo pagar por un mes. Yo de verdad tengo intención de hacer algo por mi ciudad. De hecho, tengo, creo que es la obligación moral. Yo soy ciudadano ilustre, embajador en la cultura, y no sé qué otra cosa que ha nombrado tanto de la Junta como la Intendencia en su respectivo momento. Y tengo que devolver el estudio. Y también pude en algún momento romper un poco ese estigma que tiene ese libro tan antiguo, y muchos tienen inclusive acostado a la cama que dicen ahí, porque están sus piernas. Yo subo en mi ciudad a un escenario y la gente me lo fue con cariño, con respeto, con admiración, yo me muestro en la calle y todo. Yo no estoy para la joda ni para mañana, ¿cierto? Ahora hay que entender una cosa. Hay que entender una cosa para evitar el presidente. No son los partidos que se pueden ganar. Uno es el partido que estamos nosotros a hacer, están aquí todos los demás, y otro partido se fue a la parte política, y eso hay que entender. Es una institución eminentemente política que tiene el objetivo de recaudar para reinvestir en sus ciudadanos por un bienestar mejor. La municipalidad no es un ente para ganar dinero. Lo que cobra para reinvestir, al final de año tiene que pagar cero, recibir 10 y emitir 10, es el. Y yo espero que la institución de cultura también sea merecedora y destinataria de una parte interesante del presupuesto. De tal manera, si quiero que sepan que yo tengo 7 divisiones físicas y alrededor de 80 funcionarios. Esa es mi responsabilidad. Esa es una tarea fácil. Pero si ahora vamos aumentando el tamaño del universo, me darán cuenta que eso, pasando al intendente, el intendente tiene, hay un universo por 30. Y aparte hay otra cuestión, yo creo que estoy en el quinto mes, una cosa así. No pido que me echen con respecto a eso, pero sí, hay que saber que la burocracia está a la hora del día. Todas las cosas llevan un tiempo de trámite, tiene que pasar por el vigor pertinente. Entonces, eso no hay forma de evitarlo. Uh-huh. Y después de eso, estamos, yo creo que de proveerme de algo de colaboración y mínimo de voluntad política que dejan trabajar, nosotros vamos a lograr cosas importantes. Aparte, hay una cuestión que hasta no hay que perder de vista. Hay cosas que respetuosamente, muy respetuosamente, al lado de la ciudad de Benifeliz, al lado de la ciudad de La Coba, al lado de la ciudad de Canto y todo de la Miel, se pueden hacer, pero este lugar no se puede hacer porque esta es la ciudad universitaria. Entonces hay cosas del nivel de salud, como lo que hemos logrado con el Lima. En el Lima hemos logrado tener la clase pedagógica que le faltaban a nuestros muchachos para recibirse de profesora superior de danza. Qué paradoja, la ciudad universitaria tiene que mandar a su vecino a estudiar la materia pedagógica, eso no puede ser. Aparte somos dueños de casa de la universidad, la función, cuántas carreras se desarrollan acá todavía. Entonces, pues ya hay en casa vayan de estudios. No tenemos que permitir que el actual enfoque de los cuchillos de palo se cumpla con nosotros. Estamos en la planificación y puesta en marcha de muchas otras cosas más. Así como hemos logrado ahora, y ahora te tengo que dejar mi querido, porque tengo el dinero de mi intendente y ahora mismo se la audiencia. Me disculpo contigo y quedamos pendientes para que no la charla de todo cualquier momento. ¿Te parece? Perfecto, gracias. Gracias por atendernos, Francisco. Queda agendado eso, dale. Francisco Russo.